adelante, yo su libertad. No temblaba lo que más soñaba, cantar en su hogar. Y con la viola dentro de su celda, ya no quería tocar. Solo quería llegar a su casa, no aguantaba más. Se subió un borde para la esquina, cerca del penal. Y careteando el boleto al chofer, le dijo pasar. Y me pareció que volaba. Y cuando llegó y la besó, no me imaginaba que se iba a encontrar con su amigo, su amor, dentro de su cama. Jamás lo pensé, jamás lo imaginé. ¡Traicioné! Todo ensangrentado, regresó al penal. Salió la celda y troca de un bajo, él no quiso hablar de lo ocurrido, de lo sucedido con los del penal. Se prendió un paso, tomó su guitarra y se puso a cantar. Yo la quería con toda mi vida y ahora ya no está. Me pareció que volaba. Y cuando llegó y nunca pensó, no le mandó nada. Y los mató, no le preguntó por qué lo engañaba. Y se entregó, pues solo quedó, ya no tenía nada. Y se sentó y me pareció que volaba. Y cuando llegó y nunca pensó, imaginaba estar en prisión, me dio la pasión de la que amaba. Y se sentó y me pareció que volaba. Y cuando llegó y nunca pensó, no lo imaginaba. Y los mató, no me preguntó por qué lo engañaba. Y se entregó, muy solo quedó, ya no tenía nada.